La nacionalización de los documentos de Wikileaks, es decir, su publicación mayoritaria solo en periódicos de los países concernidos, suele apagar la dimensión de sus revelaciones. Los semanarios Haití Liberté y The Nation están dando a conocer el análisis de 1918 cables sobre la nación caribeña. Y, oh sorpresa, Estados Unidos se preocupa mucho por los salarios de los trabajadores haitianos. Haití, se sabe, es el país más pobre del hemisferio. La renta per cápita es una décima parte de la de sus vecinos del Caribe. Fue una de las colonias más rentables para Europa y constituyó, en buena medida, la fuente de la riqueza de Francia en el siglo XIX. No ha cambiado su suerte, solo el amo. En junio de 2009, el Parlamento haitiano aprobó por unanimidad un aumento del salario mínimo de $1.75 diarios a $5 por jornada de 8 horas. Pero los propietarios de las fábricas de ropa que maquilan para grandes empresas estadounidenses del ramo se opusieron al aumento de $0.62 por hora que esto implicaba. Los documentos filtrados por Wikileaks revelan que el rechazo de esas compañías tuvo el apoyo consistente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y también de la Embajada Norteamericana. Los dueños maquileros comunicaron al Parlamento de Haití que estaban dispuestos a dar un aumento de $0.09 la hora a quienes trabajan para gigantes de esa industria. El Departamento de Estado presionó al entonces presidente René Préval para que interviniera. Un cable de la embajadora Janet Sanderson advierte a Washington: una intervención más visible y más activa de Préval puede ser determinante para arreglar la cuestión del salario mínimo y las protestas que se producirán, pero se corre el riesgo de perder completamente el control de los medios políticos. 2 meses después, Préval negoció con el Parlamento 2 niveles de aumento del salario mínimo: $3.13 diarios para trabajadores de la industria textil y $5 para los demás sectores. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas estima que 3.300.000 haitianos, un tercio de su población, viven en estado de inseguridad alimentaria. Según un estudio, una familia obrera típica, padre, madre, 2 hijos, necesita al menos $13.75 diarios para cubrir los gastos indispensables del hogar. Pero el Departamento de Estado y a las grandes empresas norteamericanas, esto les parece muchísimo. Los cables de Wikileaks testimonian la prolija atención que la Embajada de Estados Unidos prestó a la cuestión del salario mínimo a lo largo de 20 meses, de febrero del 2008 a octubre del 2009. En ello se debate sobre el supuesto peligro que el aumento salarial entraña para la ayuda de la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a las fábricas de ensamblaje destinada a aumentar la productividad y no los sueldos. También preocupó a la embajada el impacto político de la batalla por el salario mínimo, en particular las violentas manifestaciones de obreros y estudiantes del 2009. La policía y unos 9.000 soldados de la llamada Misión Estabilizadora de las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAD, que ocupan el país desde el año 2004, las reprimieron con mucha violencia. Las protestas lograron que en octubre del 2010 se estableciera en Haití un salario mínimo de $5 diarios en las ensambladoras y de 6,25 en las demás actividades industriales y comerciales. La USAID y la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe y también la Cámara de Industria y Comercio de Haití siempre agitaron el mismo fantasma: el aumento del salario mínimo conduciría al cierre inmediato de la industria del país y aumentaría el desempleo. La Plataforma Haitiana por un Desarrollo Alternativo, un espacio político y social haitiano, declaró en un comunicado que estas dos cosas son mentiras. Otro wikilazo, escrito por Juan Gelman para Cuba Debate. Y elegimos este texto a propósito de los 300.000 haitianos que deberán afrontar la temporada de huracanes a la intemperie, porque la famosa ayuda internacional, esa que prometieron después del terremoto, todavía no llegó. Bienvenidos y bienvenidas a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive. Vamos a estar transitando la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti y la operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Y ya le damos la bienvenida también a nuestra compañera Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenos días para todos. Ya les damos las vías de comunicación para todos los que se quieran comunicar con Latinoamérica Vive. Lo pueden hacer a latinoamerica.vive@hotmail.com. Podés comunicarte con nosotros a través de Facebook, búscanos en Latinoamérica Vive. Y si no, podés también comunicarte a www.radioeter.com.ar. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en este programa 14 de junio del año 2011 y se nos va yendo el año de a poquito. Sí, quería, parece mentira, ¿no? Sí, mentira. Quería mandarle un saludo muy especial en esta fecha a mi hija Lucila, que hoy está cumpliendo ni más ni menos que 8 años. Así que Lucila, le mandamos un beso desde aquí, exactamente. Seguramente va a estar escuchando el programa hoy. Así que para Lucila, un beso muy, pero muy grande. Y hoy vamos a marchar en Latinoamérica Vive porque nos sumamos a la caravana de la paz y la justicia que se estuvo llevando adelante en México. Así que nos vamos a plegar a esta marcha y les vamos a estar contando qué pasó allá en el norte mexicano. Guajiro de monte adentro, donde el acerto allí, el cinzón del También les vamos a estar contando qué pasó con el presidente Chávez. ¿Sabe que fue intervenido quirúrgicamente? No, no sabía. Después le cuento. ¿Dónde me siento mejor? Tierra donde yo nací. Malas noticias nos llegan desde Colombia porque dos líderes campesinas y líderes de movimientos de desplazados fueron asesinadas y todavía no se sabe absolutamente nada del paradero de los asesinos, así que vamos a estar hablando de un tema que nuevamente y lamentablemente se vuelve a repetir en Colombia. Un día me enamoré de una preciosa guajira. Y una nueva agencia de noticias se está formando en Latinoamérica, así como se ha formado la UNASUR, así como está pujando el Mercosur, también está por salir la ULAN. Con gusto y con emoción. Y después de muchos años, yo le sigo. Y un diferendo que lleva ya 132 años vuelve al ruedo, en al menos en la realidad y en la actualidad de nuestro continente. Bolivia vuelve a reclamar su salida al mar. Y yo sé que hoy se siente un poquito mal, pero espero que para el final del programa se componga porque nos tenemos que ir bailando. Espero que se sienta bien. Mire, si es para bailar, yo ya me tomo una pastillita, ya me tomo un tecito, hablamos con alguno de nuestros oyentes que me mande alguna infusión para tomar, algo. ¿Cómo le han mandado al presidente de Venezuela? Y si Hugo Chávez tomó yuyos de Bolivia, ¿por qué yo no, acaso? Claro. ¿Eh? Así que si me promete que nos vamos bailando. Se lo prometo, por mi padrastro, okay. Que nos vamos bailando. Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Huelgan tú de Fiat Factory, entrar así no podrás salir. Huelgan tú de Fiat Factory, entrar así no podrás salir. Huelgan tú de Fiat Factory, entrar así nunca, entrar así nunca, entrar así nunca. lloré. Guarda el canto de espías, no lloré. Entrar así no podrá salir. Guarda el canto de espías, no lloré. Entrar así no podrá salir. Guarda el canto de espías, no lloré. Entrar así nunca. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 8 de junio al 14 de junio. Brasil, tierras. Indígenas brasileños intentan recuperar tierras en Mato Grosso. Es con el objetivo de alertar sobre la demora en los procesos administrativos de demarcación de sus tierras. A partir de la sanción de la Constitución Federal Brasileña de 1988, se estableció que los indígenas tienen derecho a las tierras y a demarcarlas. La comunidad indígena Kaiowá Guaraní intentó recuperar sus tierras en la aldea de Laranjeira Ñanderú, en el municipio de Río Brillante, en Mato Grosso do Sul, y ese fue su segundo intento de recuperación. Flavio Machado, coordinador regional del Consejo Indigenista Misionero, CIMI, de Mato Grosso, observa un aumento de la violencia interna y externa en los últimos 5 años. Argentina, tecnología. Se lanzó el satélite argentino SAT-D Aquarius. El satélite argentino SAT-D Aquarius fue puesto en órbita exitosamente el viernes pasado desde una base en California, Estados Unidos. Con el aparato, que será operado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, se observará el océano, el clima y el ambiente, permitiendo estimar la salinidad de mares y océanos, además de hacer estudios sobre la atmósfera terrestre y observaciones de territorio de Argentina. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, monitoreó el lanzamiento desde la Casa de Gobierno, acompañada por su gabinete. Tras el despegue, la mandataria dijo que los argentinos deben sentirse orgullosos por tener el sexto satélite en órbita. Compartimos las palabras de la jefa de gobierno, Cristina Fernández. Hemos puesto recursos. ¿Qué es lo que se necesita para desarrollar esto? La inteligencia necesita el apoyo del dinero monetario, y eso lo puede hacer en un país soberano el Estado. Y digo esto porque hace apenas 10 años lanzábamos piedras, y hoy estamos lanzando cohetes y satélites al espacio. Chile, derechos humanos. Los comuneros mapuches pusieron fin a la huelga de hambre. Los 4 líderes originarios detenidos en el país trasandino anunciaron el fin de la medida de fuerza que mantenían hace 87 días, tras establecer una mesa de trabajo con varios organismos nacionales e internacionales para la defensa de los derechos del pueblo mapuche. El último informe médico indicó que los comuneros mostraban desnutrición severa, compromiso orgánico moderado a severo, trastornos de sueño y pérdida de más de 20 kilos de peso. Escuchamos el testimonio de Pamela Pessoa, vocera y esposa del comunero Héctor Jaintul. Estábamos muy preocupados por esta huelga que ya superaba los 85 días, pero ellos decidieron, después del fallo de la Corte Suprema, dar continuidad a la huelga, puesto que el tema de fondo planteado por ellos era el de la no aplicación de la ley antiterrorista y de que se dejara de criminalizar al pueblo mapuche y que los presos políticos mapuches tuvieran el derecho de no ser discriminados ante la justicia y tuvieran un debido proceso.

que todavía permanecen desaparecidas. Hablamos de la caravana que comenzó desde hace tiempo y que viene atravesando los estados más castigados por la violencia. Comenzó en Morelos, pasó por el DF, hace una parada estratégica en el estado de Michoacán, San Luis Potosí también pasó, Zacatecas, otro de los estados mexicanos que también pudo recopilar estas denuncias de los ciudadanos de toda esa ola de violencia, la más cruel, la más sangrienta de toda la historia en ese país. Pasó también por Durango, hubo encuentros con algunos colectivos defensores de los derechos humanos, las denuncias se iban multiplicando, pasaron por el estado de Coahuila, también por Nuevo León, Chihuahua y el punto crucial, Ciudad Juárez. Allí se va a dar la firma del Pacto Ciudadano por la Paz. Y es precisamente en el puente elevado de la Panamericana, frente a la estatua de Benito Juárez, donde la gente se concentró a la espera de que se realice un acto público en la colonia Villas de Salvacar, donde ocurriera la masacre de 16 jóvenes, definido por Javier Sicilia como el epicentro del dolor en México. La caravana del consuelo es una respuesta a la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada por Felipe Calderón como política de seguridad en México, en el que participan unos 50.000 militares. Desde entonces, suman más de 40.000 los muertos en acciones del narcotráfico y las operaciones para perseguir a los carteles. Escuchamos las palabras de Anabel Hernández, periodista mexicana, justamente hablando del rol de los medios de comunicación. Que conocemos, Televisa, Televisión Azteca, a mí no me sorprende porque nunca han hecho trabajo de investigación, porque hay un gran temor en la redacción, porque hay gente que piensa que hay personajes intocables, porque hay gente que piensa que hay temas como el del narcotráfico, de secuestros o de trata de personas, que es mejor no meterse, que es mejor solo hablar de los shows que hacen los políticos o de fútbol, en vez de meterse de fondo en ese tipo de temas. Lo que es cierto es que cualquiera que sea la razón, eso está afectando mucho a la sociedad. La sociedad termina por ya no confiar en los medios de comunicación porque no ve la realidad reflejada en eso. Yo he recibido documentos, cartas, para que yo vaya para allá y haga un reportaje. 16 cuerpos de muchachos aventados en la carretera. Y me decía el ciudadano, dígame por qué los medios de comunicación. Javier Sicilia, impulsor de la iniciativa, afirmó que los 6 puntos del Pacto Ciudadano buscarán reestructurar la estrategia militar del gobierno, definiendo una propuesta por la desmilitarización de las calles mexicanas, pero también planteará un cambio en el combate al crimen organizado. Una de las demandas fue para que Washington suspenda el Plan Mérida y admita que su política antidroga tiene un efecto devastador en Latinoamérica. Estados Unidos debe admitir su responsabilidad en la violencia que vive México. Este horror de una guerra sin sentido debe detenerse, no solo por el daño que ha provocado a México, sino también a Colombia, en Guatemala, en El Salvador. Hay que replantearse seriamente la legalización de las drogas como una alternativa. Esto lo decía Javier Sicilia en el acto en El Paso, al cierre de la caravana. La caravana recorrió 12 estados de la República Mexicana para demandar la restitución del tejido social en aquel país. Durante la jornada del viernes, se terminó de redactar el llamado Pacto Ciudadano. Allí volcaron sus aspiraciones las cerca de 100 organizaciones sociales que participan de la Caravana por la Paz. La firma de este acuerdo impulsará una estrategia de lucha contra la corrupción de funcionarios. Además, propondrá una nueva política social con especial atención a los jóvenes. Puntos claves, inamovibles, que se le presentan a los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Recorrieron más de 3.000 kilómetros, piden la desmilitarización del país, la reforma a la ley del trabajo, reparación a las víctimas, acciones contra la corrupción y también contra la impunidad. Al cierre de la caravana se espera que las organizaciones suscriban el nuevo Pacto Social y de Paz, donde definieron nuevas estrategias para abordar la inseguridad en la nación. Es la primera protesta a nivel nacional que busca denunciar las casi 40.000 muertes vinculadas con la llamada guerra al narcotráfico,

No me repite los canales comunicativos que no los recuerdo. Por supuesto, cómo no. latinoamerica.vive@hotmail.com es nuestra dirección de correo electrónico. También estamos en Facebook, nos encontrás como Latinoamérica Vive. Y también les contamos a todas las personas que a veces nos dicen que no nos pueden escuchar en este horario, que tenemos un blog del programa donde cargamos siempre los programas, los martes o los miércoles, y quedan ahí cargados y ustedes pueden ingresar cuando quieran y pueden escucharlos en cualquier momento. El blog es www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Bien, a través de nuestro sitio en Facebook nos han invitado a la caravana, a través del sitio Caravana Música, Caravana Tranquilo Rodríguez. Este es un evento que se va a estar realizando, ya le digo, mire, así nos vamos agendando, el viernes 17 de junio, 21:30 horas, en Sam Hunter. No sé bien dónde quedará, pero nos vamos sumando a la caravana que está presentando Tranquilo López. Ya pensé que me iba a invitar a la caravana por la paz y la justicia, le iba a decir, no, ya terminó. No, ya terminó, no, llegamos tarde igual, llegamos pero tarde ya nos, pasó y por nos aquí. Queda un poquito lejos. Digo que no la vio pasar recién, pasó por acá, sí, por adelante sí, sí, del sí, estudio lo vi, suyo, lo vi. Pasó por adelante. Lo viví un montón de gente y dije, pasaron por eso? Al lado de Martín con los carteles, sí, no eran sí, los sí, carteles sí. De la droga, ya lo ya señalamos. Ya lo dijimos. Bien, también quería mandarle un abrazo muy grande a los compañeros de FM Moreno, que no sé qué problema tuvieron con su transmisor, que no estuvieron transmitiendo al aire, no estuvieron saliendo al aire, estuvieron transmitiendo con razón, vía no internet. Los pude escuchar el viernes. Sí, así que a los compañeros de Latido Americano les enviamos un saludo muy grande desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Y se conmemora en Latinoamérica y creo que en el mundo también, ¿no? Día Mundial. Día Mundial. Contra el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, y violando los derechos de la infancia, cientos de miles de niñas y niños realizan trabajos que los privan de la educación, la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. De estos niños, más de la mitad están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como por ejemplo el trabajo realizado en entornos peligrosos, la esclavitud u otras formas de trabajo forzado, actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes y la prostitución, así como también la participación en conflictos armados, que es un fenómeno cada vez más común. Lamentablemente utilizan niños, ¿no?, en muchos conflictos armados. La Organización Internacional del Trabajo calcula que al menos 20 millones de niños y niñas trabajan en Latinoamérica. Es decir, uno de cada cinco menores están económicamente activos. El trabajo infantil en la región tiene una serie de rasgos distintivos y comunes. Se asienta en el ámbito de la informalidad, ya que el 90% de niñas y niños trabajadores se insertan bajo ocupaciones de este tipo, del tipo del que hablábamos recién. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, instituyó el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, como forma de poner de relieve la gravísima situación de estos niños. Este día ofrece la oportunidad de captar más apoyo para la campaña en contra del trabajo infantil por parte de los gobiernos, de los interlocutores sociales, la sociedad civil y las demás personas que están interesadas, obviamente, en que los chicos no trabajen. Hay un número, uno de cada cinco es niños. Uno de cada cinco en Latinoamérica. En Latinoamérica. 20 millones. Una cifra realmente alarmante. Uno de cada cinco chicos en nuestro continente trabaja. Sí, ahora sí, como diría María Laura Santillán, una cifra que mete miedo. A María Laura, abrazo grande. Y para graficar esta situación, escuchamos a continuación un spot que se llama Niñas y Niños sin Niñez, y es una producción de Radialistas.net desde Ecuador para justamente el 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Piruetas a cambio de tener miradas o monedas. Niño del dolor que juega a hacerse grande, ausente del amor, ya es parte de la calle. En los basurales de México y Manila,

www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Este es un mensaje del Buró de Telecomunicaciones de Radio Éter y Asociados. Con ustedes, Andrés López, ministra de Telecomunicaciones del Universo Entero. Tienes que dar un discurso al Universo Entero. Queridos compañeros, acá, los compañeros K, compañeros con K y sin K también, que son oyentes de Radio Éter, están siendo a través de la presente notificados de los cambios que vendrán. De momento, los transitaremos juntos en pos del beneficio de todos. Seguimos en Latinoamérica Vive. ¿Sigue conmigo, señor? Mire, me estoy acomodando nuevamente, estaba informándome. Muy bien, me parece muy bien. Yo le voy a contar. Cuénteme. ¿Sabe que el presidente del Prezi, nuestro amigo de Venezuela? Sí, ¿qué pasó con Chávez? Bueno, resulta que estaba haciendo una gira. Sí. Había pasado ya por Brasil, había pasado por Ecuador. Sí, la gira mágica de Chávez que la estuvimos comentando aquí. Exacto. Y llegó a Cuba para firmar 16 acuerdos bilaterales. Resulta que se venía sintiendo mal. No de la rodilla, porque eso con la chilca que le mandó Evo ya estaba mejorando. Pero se empezó a sentir mal. Raúl Castro le dijo, ¿por qué no te haces ver? Tenemos los mejores médicos del mundo. Estás en Cuba, hacete ver. Fue a hacerse ver y resulta que tenía un absceso pélvico, que es como si fuera medio desagradable, pero se junta pus y bueno, hay que sacarlo, ¿no? Perfecto. Una intervención quirúrgica. ¿Qué mejor lugar que operarse en Cuba? Mire, ¿qué lugar mejor para enfermarse? No que sea bueno enfermarse, pero que no se enferme. En realidad, si voy a Cuba, lo que menos me gustaría es enfermarme, pero un buen lugar para ir a entregarse a los médicos, claro. Por lo menos a la medicina. Mire. Sí, sí, es lo que le dijo Raúl Castro. O sea, Raúl y Fidel, los dos, obviamente, los fueron a visitar y exactamente le hablaron de eso. Somos los, o sea, tenemos los mejores médicos del mundo. En fin, resulta que un montón de mandatarios le brindaron su apoyo al presidente Chávez, como por ejemplo el primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, que se llama Roosevelt Skerrit. Manuel Zelaya, Mel Zelaya también dijo que iban a orar por él. Representantes del gobierno sandinista, la Unión Bicentenaria de los Pueblos y también los cinco héroes cubanos que desde las entrañas del imperio le han hecho saber al comandante. Pero lo más lindo es que la gente de Venezuela se reunió en la Plaza Bolívar, que es la plaza típica del centro de Caracas, para brindar apoyo al presidente y les decían un montón de cosas. Por ejemplo, descanse comandante, lo necesitamos, ¿no? Como que, bueno, le da mucha bola a la integración latinoamericana, al tema social, pero que también se cuide él. Así que bueno, eso es lo que le pasó a Chávez. Bueno, Chávez, esperemos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela esté mejor de salud y se encuentre, ¿no?, gozando del buen clima y de la buena cordialidad de la gente cubana. Noticia de último momento, se comunicaron con nosotros los compañeros de la FM Moreno. Gracias, nos agradecen por el saludo y nos dicen que la Comisión Nacional de Comunicaciones los obligó a cortar la transmisión por un problema con el transmisor que producía interferencias con los vecinos, experiencia que sabemos los compañeros de Tincunaco ya pasaron. Recuerdo que cuando trabajábamos en Tincunaco venían los vecinos. Señora, señor. Sí. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo ver Canal 13. Se me ¿Qué cola. ¿Qué pasa por la calle? Se me cola la voz del locutor. Se interfiere. Se me cola Radio Escombro. No, Radio Escombro no. Radio Tincunaco y en este caso FM Moreno. Así que, bueno, no están transmitiendo Dice que en estos días lo van a estar solucionando, así que les enviamos un abrazo muy grande desde aquí, desde Latinoamérica Vive. También a los compañeros de FM de Tincunaco, 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio. Y también al presidente Chávez, una pronta recuperación. Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente. Político, económico, partidario, porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el peruano es una estado aprendida en Chile. En Guatemala jamás pensamos en nuestro continente. Latinoamérica vive. Me siento patriota de América Latina, de cualquier país de América Latina, y tal vez, si fuera necesario, estaría dispuesto a dar mi vida por la liberación de cualquier país latinoamericano, sin pedir nada a nadie. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Che camino. Patria o muerte es mi destino. Che camino. Patria o muerte es mi destino. Desde el 2007, la comunicación comercial de las transnacionales relativa a la energía y al cambio climático vive un cambio de modelo. Así, se publicita lo supuestamente natural, sostenible y limpio, ocultando el problema del sistema productivo y del modelo de consumo. Este problema se instaló en los medios de comunicación, así como su alternativa, la idea de sostenibilidad. Poco tardó la retórica publicitaria en incorporar esta temática en sus contenidos, principalmente las empresas transnacionales, cuya actividad tiene generalmente repercusiones en el cambio climático, y pronto grandes empresas empezaron a apostar por introducir en su publicidad temáticas como la conservación de la naturaleza, la reducción del gasto energético o la gestión de los residuos. La presencia de las ideas del respeto al medio ambiente en un discurso publicitario siguió en ascenso. El número de anuncios verdes se multiplicó por 20 en 10 años, así como la idea de naturaleza comenzó a formar parte de un elemento importante del discurso publicitario, utilizando palabras clave como natural, sostenible, limpio, verde. Las imágenes medioambientales en las que se ha apoyado la comunicación publicitaria en estos últimos años se basa frecuentemente en una idealización del espacio natural, representada con una abundante naturaleza, como por ejemplo extensos prados verdes, bosques frondosos, cielos azules, mientras que los elementos humanos, como aparatos o máquinas, quedan en un segundo plano o directamente desaparecen. Así, la naturaleza reflejada por la publicidad se transforma en un escenario abstracto que solo sirve como estrategia de venta. Tradicionalmente, los anunciantes han asociado sus productos a estos escenarios con el objetivo de reducir el costado industrial del producto. Por ejemplo, en sectores como el de la alimentación, donde el concepto natural es asociado a valores positivos como la salud o el equilibrio, La introducción de las nuevas tecnologías en la publicidad ha unido esta naturaleza idealizada y la tecnología limpia como propuesta, idealizada también, de la sostenibilidad. Así, la fuerza de la semántica ha extendido su uso en multitud de materiales gráficos de empresas y entidades de diversos sectores. Ese peso icónico del tecno-optimismo tropieza con una evolución gráfica en la comunicación publicitaria, donde el verde naturaleza se fue transformando en azul tecnología limpia. Y aunque el color azul ha sido desde hace años parte de la imagen corporativa de importantes empresas, ha terminado por simbolizar esa nueva cultura de la sostenibilidad publicitaria, incorporando una simbología que asocia el aspecto de innovación tecnológica o científica con las ideas de equilibrio y responsabilidad, elementos centrales del discurso sobre la sostenibilidad. Y es así como nos encontramos con que las empresas automovilísticas Proponen en sus publicidades vehículos menos contaminantes y con menos emisiones de CO2. Las energéticas proponen energías renovables o mayor eficiencia energética. Los grandes bancos, servicios bancarios universales y cohesión social. Las empresas de telecomunicaciones, telefonía saludable y accesible a toda la ciudadanía. Y casi todas se proponen como un agente activo de cambio, al servicio del cliente y creador de valores bajo directrices de responsabilidad social y medioambiental. De esta forma, a la vez que este discurso disfraza el sistema productivo esclavizante y esconde el problema del modelo de consumo, se construye un escenario de responsabilidad en el que los y las clientes pueden delegar su contribución a la sostenibilidad en estas empresas y sus productos, con símbolos verdes o azules, con disfraces y sonrisas, y con una costosa sensibilidad publicitaria, y aunque con los mismos objetivos de siempre: consumir, vender y ganar dinero. Por un consumo realmente consciente, sin disfraces ni envolturas brillantes, porque Latinoamérica vive. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. Primero que todo, yo para poder darle una información de esas a la guerrilla tenía que tener un conocimiento muy cercano de las cosas militares, del ejército. Piedad Córdoba, miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz, durante su destitución como senadora nacional, noviembre 2010. En su momento, el ministro de Defensa era el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos. Una sola vez estuve con él, muy al inicio de todo el proceso. Ni siquiera habían empezado las liberaciones. ¿De qué forma, en qué momento iba a obtener yo esa información que permitiera darle esas alertas a la guerrilla? Entre otras cosas, yo creo que hay una cosa muy importante, inclusive, que me generó a mí muchísimos problemas con el anterior presidente, y fueron mis declaraciones públicas diciendo sobre los bombardeos en las zonas donde supuestamente se iban a dar las liberaciones, aún conociéndose ya que estábamos en un proceso de entrega de estas personas. Entonces, yo no veo cómo pudiera yo, por un lado, dar esa información sabiendo que yo no tengo acceso a eso, y en segundo lugar, ser tan certera que permitiera que no pasara absolutamente nada. O sea, yo creo que eso hace parte de todo un complot muy complejo, que yo estoy totalmente dispuesta a asumir ante las autoridades de mi país, a presentarme en el momento que se me requieran. Creo que tengo la posibilidad y la tranquilidad de enfrentar todos estos procesos. La revolución se lleva en el corazón, no en la boca, para vivir de ella. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Y una vez hubo una guerra, la Guerra del Salitre, también conocida como Guerra del Pacífico, que duró desde 1879 a 1884. Chile, el supuesto vencedor de este conflicto, se quedó con el territorio de dos provincias, Tarapacá y Antofagasta, pero el salitre, razón y motivo del conflicto, pasó en su mayor parte a manos de capitalistas británicos. Pero en la región se libraba otra guerra secreta. Sus protagonistas eran dos ingleses que no usaban fusiles ni cañones. Sus armas consistían en la especulación y la falta de escrúpulos. Robert Harvey y John Thomas North se convirtieron en millonarios durante la posguerra. El costo del conflicto en vidas humanas fue alto, sobre todo en lo que se refiere a pérdidas de vidas civiles. Un conteo hace calcular que las bajas estuvieron entre los 14.000 y 23.000 muertos entre civiles y militares a lo largo de toda la guerra. Desde aquel conflicto, Bolivia ha perdido su salida marítima. Y el martes pasado, el gobierno boliviano presentó ante la Organización de Estados Americanos su reclamo sobre un acceso soberano al Océano Pacífico en el marco de la Asamblea General de la OEA que se llevó adelante en El Salvador. Bolivia expondrá ante la OEA que desde 1979 existe una resolución aprobada que insta a Chile a buscar los caminos de solución de este diferendo. El texto de la resolución señala que es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa mediante la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al Océano Pacífico. Iván Canelas, ministro boliviano de Comunicación, sostuvo que la falta de un acceso boliviano al Pacífico no corresponde solamente a una solución bilateral, como señalan algunas autoridades chilenas. Este no es un tema que tiene que ver solo con dos países, sino que tiene que ver con toda la región. De manera que vamos a acudir y además vamos a demandar que haya consecuencia en la visión que debe tener la OEA. Y por su parte, la representación de Chile, que estuvo a cargo del canciller Alfredo Moreno, también se refirió al tema. Se aclaran los términos y los alcances que tuvieron las declaraciones efectuadas ayer por el canciller David Choquehuanca. En esa nota, el gobierno de Bolivia reitera formalmente que su posición en relación a los diferentes temas que se vienen encarando en la agenda bilateral continuarán desarrollándose en el marco del diálogo que ha caracterizado los últimos encuentros entre ambos países. Debemos de mencionar que se generó un cruce de declaraciones entre los mandatarios de ambos países con respecto a este tema, sabiendo que a medida que pasa el tiempo, ambas posiciones se tornan cada vez más radicales. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló durante una entrevista que una salida al mar de Bolivia es imposible. Ante estas declaraciones, el jefe de Estado boliviano, Evo Morales, dijo que Piñera ignora la historia. Pero cuando exigimos en las reuniones informales, que nunca quería una reunión formal, los presidentes de Chile, cuando ajustamos de una verdad, ¿cuál es la propuesta formal para retorno al mar con soberanía? Y ahí ya no quieren responder. 132 años de diálogo sin resultado y nos quieren hacer perder otros 132 años más, pero que nos diga desde Chile que es imposible hablar, dialogar sobre soberanía, se equivocan. Eso se llama ignorancia, en otras palabras. Eso significa no tener sentimiento. Eso se llama, hay que enclaustrar a un pueblo, hay que cerrar a un pueblo. Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, manifestó que Bolivia no puede exigir la revisión de tratados que llevan más de 100 años de vigencia al referirse a la reivindicación de una salida soberana al mar solicitada por Bolivia desde hace un siglo y después de asomar la posibilidad de elevar la demanda a una instancia internacional. Indicó que Chile tiene un tratado de límites con Bolivia del año 1904 y que fue válidamente suscrito y está plenamente vigente. Y remarcó que los tratados internacionales hay que cumplirlos. La Cancillería boliviana negocia en la actualidad un corredor de 10 kilómetros de ancho en la zona fronteriza entre Perú y Chile que le permita dar un impulso a sus actividades comerciales vía marítima. Esa es la lucha que plantea Bolivia dentro de los fueros internacionales. René Martínez, presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, detallaba que hay casos similares al de su país en la región de América Latina. Lo escuchamos. Estas deudas históricas que en el caso de América Latina tenemos dos casos. Para el caso boliviano, nuestro, el tema de reivindicación marítima con soberanía, con un territorio soberano de salida al mar. Y en el caso de la Argentina, el caso de las Malvinas. Creemos que a estas alturas del desarrollo de la humanidad estamos avanzando en los abrazos de integración entre países hermanos. No podemos permitirnos hacia adelante dejar en status quo, en la indefinición, en la indeterminación, algo que históricamente consideramos los bolivianos legítima con nuestra determinación. El reclamo de una salida soberana al mar por parte de Bolivia es un grito que ya lleva 132 años y también se hizo eco aquí, en Latinoamérica Vive. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pérdida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Esa sonrisa que tenés es por lo que hiciste anoche. Si te gustó, estás vivo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Estoy viva. Viva. Siento, respiro, sufro, disfruto, amo, odio, beso, pego, acaricio, rompo, creo. Creo. Estoy viva. Viva. Radio Éter. Vive. Y esto es Latinoamérica Vive, un paseo por la realidad y la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Ingresamos en la segunda hora de nuestro programa y queríamos saludar a una radio que va a comenzar a latir y a vivir a través de este programa. También hablamos de FM La Milagrosa, que transmite a través de la 100.7 y a través de www.fmlamilagrosa.com. Así que saludamos a todos nuestros compañeros que día a día también intentan llevar otras voces ahí a toda la zona sur de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho. Bueno, parece que está cada vez más de moda los tipos de protesta alternativos. En España vio que los indignados hacen el famoso cacerolazo, supongo, sí, que inspirados en los cacerolazos argentos. Y tiene mucho que ver la cantidad de argentinos que hay en esas protestas de España también, me y parece. Sí, puede ser. Y en México, otra vez, se desnudan para protestar, ¿no? Y es que después de la protesta de las azafatas, ¿se acuerda? Sí, las recuerdo. Que se fotografiaron cuando desnudas viajamos, para poder vender sí, sí, los almanaques y ver si así podían llegar a fin de mes. Bueno, ahora los ciclistas de varias ciudades del país azteca circularon desnudos el sábado pasado para exigir que se les respete en las carreteras. La manifestación se llevó a cabo simultáneamente en el Distrito Federal, Guadalajara, Morelos, bajo el lema "Desnudo si nos ves", ¿eh? ¿Viste? Desnudo te vemos. Desnudo claro. Te vemos, claro. Sí, igual, bueno. No sé qué es mejor, no sé, porque quizás se distraen viendo desnuda sí, a la gente. Sí, me surgen una serie de comentarios que se los voy a hacer fuera del aire después, que tienen que ver con el manubrio, con los asientos, ese tipo de cosas. Desnudo sí nos ves, Y era para justamente exigir el respeto a los ciclistas en la calle, así también como para concientizar sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte no contaminante. Unos 500 ciclistas partieron de la Puerta de los Leones en Chapultepec para después pasar por Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo. Casi como si le dijera que van por Avenida del Libertador y sí. doblan en Cerrito hasta el Obelisco, más o menos algo así. Una cosa así, pleno claro, centro de avenidas muy transitadas. Sí. Durante el recorrido se pudo observar a personas en ropa interior o completamente desnudos. Claro, tengamos en cuenta que allá es veranito, ¿no? Es más gustoso encuerarse, como le dicen por allá. Acá imagínense una protesta así ahora, sí, en volvés pleno, con neumonía. En pleno junio. O sea, protestás, pero volvés al hospital de los muñecos, ¿no? La convocatoria de Macri, para... al hospital de Macri vamos a ir, mira. Claro, la convocatoria para la rodada al desnudo fue lanzada por el grupo Bicitecas. Sí. ¿No? ¿Lo conoce? Sí, lo conozco. Que se ha dedicado a difundir los derechos de los ciclistas y las mejores prácticas para realizar esta actividad. Los pibes de la bicicleta, los famosos pibes de la bicicleta. Claro, ¿yo qué quieren que les diga? Sinceramente estoy empezando a pensar que a los mexicanos simplemente les gusta desnudarse. Claro, este señor estaba tan cansado, pero tan cansado de los quilombos públicos. No, sí. Pero esto por otra cosa. Que últimamente envuelve a varios funcionarios de Colombia, que se cortó solo e hizo la suya, ¿no? ¿Qué hizo? Derribó los muros de su oficina, trajo un tractor, derribó los muros, puso puertas de vidrio, instaló cámaras para que lo vean por internet. Se cansó. El senador es Camilo Romero, un periodista que llegó hace un año más o menos al Congreso, y que decidió apostar por la transparencia, ¿no? Ya que su oficina rompe no solo los muros, sino más bien con las con los esquemas del Congreso colombiano. Y parece más un estudio de televisión, en realidad, ¿no? Romero asegura que el Congreso es la institución más desprestigiada de la democracia colombiana. Y reconoce que se siente incómodo. Y él mismo dice, yo he dicho que no estoy en un partido, sino en un problema, ¿no? Que no sé en qué lío se habrá metido. La cuestión es que el legislador piensa que para mandarle un mensaje realmente transparente a la sociedad, qué mejor que una oficina pública, abierta y visible para que su servidor pueda mostrar lo que hace, ¿no? Y vidriada, por lo que claro, he escuchado, vidriada, ¿no? todos lo pueden ver, claro. Bien. Romero, le cuento, es uno de los 268 miembros del Congreso de Colombia que tiene 102 senadores y 106 representantes. ¿106 dije? Sí. 166, señores. Ahí está, ahí me gustó más. Representantes de la Cámara. Pero, escuche esto, más de medio centenar de congresistas. Sí, porque era un número medio indeterminado, 166. Claro. Digo, ¿cuántos serán? Indefinido. Pero esto es lo que importa. Bien. Más de medio centenar de congresistas y ex congresistas están hoy tras las rejas. Por supuestos vínculos con paramilitares de derecha o algunos con los nexos por la FARC, ¿no? Así que, quién sabe, quizás sea un método efectivo para trabajar realmente con transparencia o quizás es solo una excusa de este señor para vivir una experiencia individual de Gran Hermano. Lo mío viene de una necesidad. Cuando era modelo empecé a usar productos, sí. Los tradicionales, pero con muchos químicos. Y volví a tener 5 o 6 desfiles al día destruida. Menos mal que ya no salgo con modelos. Por supuesto, no lo digo yo, que sí uso algunos productos químicos. Pero seamos honestos, no soy modelo. Sino que lo decía la venezolana Patricia Velázquez, que sí es modelo no, por y eso que le digo, no usa productos menos químicos. Mal que no salgo más con modelos. Menos mal, por suerte. Y es que esta señora lanzó Taya, que significa soy yo, Taya Beauty, ¿no? Una línea de productos de belleza inspirada por la pasión que siente por los indígenas. Esta mujer es hija de padre mestizo y una madre de la etnia de los Wayuu, de Venezuela. Y entonces está muy familiarizada con los productos naturales. Por ahora desarrolló 5 productos para el cabello realizados en secreto, ¿no? Y con recetas indígenas. Y se componen de una diversidad de ingredientes como, por ejemplo, perejil, aguacate o palta, como le decimos acá, nuez de Brasil. Pero la estrella de la línea Talla Beauty parece ser la palma de Moriche, que es un emblemático árbol venezolano, que Velázquez destaca porque dice que todos los indígenas lo usan. Entonces, bueno, tiene que ser bueno. Pero hay un problema, y es que la línea de esta mujer, amante del mundo indígena, aún no llegó a Venezuela. Porque antes alcanzará los mercados de Alemania, Inglaterra, Italia, Canadá y Japón. No, y es que antes de desembarcar en su tierra, la modelo quiere tener al menos 20 productos desarrollados. Por ahora tiene 5 nada más. Ah, bueno, tiene para un ratito. Entonces, se lleva la sabiduría de la gente, los elementos naturales, pero lo vende en euros en Europa. Así, señores y señoras, están las cosas en nuestro continente, en Colombia. También quieren marcar tendencia con las oficinas transparentes. Eso sí, no sabemos si tendrá muchos seguidores. Mientras tanto, la gente en México se sigue encuerando para protestar. Les recomendamos desde acá que se pongan alguna cremita, algún protector solar. Quizás les pueden pedir un consejo a esta modelo venezolana para que los asesore antes de que queden quemados. Y mire qué cosa rara está. Un grupo mexicano, como lo es Molotov, haciendo un tributo a un gran artista argentino que ya no está entre nosotros. Hablamos de Sandro, Molotov, haciendo Hazlo. Ya está tomando el mando este licenciado y se viene volando para llegar temprano. Este chico lo lleva mucha prisa, logra lo que él quiere con una sonrisa. Tiene todo el power, todo el varo, el cabello negro, ojos color marrón. Pero tu amigo, el Puma, es un pinche mamón. Una vez más, puro pomo adulterado, diciendo mil mentiras por la noche emborrachado. Llega galán, mentiroso, no sé cómo le hiciste, pero a más de mil mujeres descubriste. Me cae que sí, eres mi amigo el pomo, fuente de inspiración, hace que las muñecas the bed, put your ladies in check, cause it's time to get some peg. And the victim from the jokes that he loves the dungeon. That's when they end up after the movie on the lunch. Whips and chains, a twinkle in his eye. The wine on my jeans and a pussy spin a slot. After you had your drinks, you don't wake up a day. It's day for day. Me habla mi querida, le voy a contestar. Ocasión así de bella, nunca la dejes pasar. Trae buenos consejos, le late al burear. Va todos los pendejos, siempre se los va a chingar. Te mide poco a poco, te pone bien mi loco. Se agacha, se va de lado y se empieza a empinar. Ah, oh, pinche marrano, te volví. Una canción. desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. El 18 de octubre del año pasado, en la ciudad de Buenos Aires, se llevó adelante el primer encuentro de agencias de noticias latinoamericanas, donde se firmó una carta de intención con el fin de establecer la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. ¿Qué decía esta carta de intención? Esta unión tiene el propósito de avanzar en conjunto hacia la construcción de un espacio colectivo de información democrática y plural, sustentada en una visión latinoamericana capaz de impulsar globalmente nuestros puntos de vista, orientada a visibilizar el esfuerzo y los logros de todos los pueblos del continente en su lucha por profundizar la democracia y alcanzar sociedades de justicia social. Algunos meses después, ya reunidos en Venezuela y preparadas para potenciar la voz de la región en el contexto mundial, están las agencias de noticias de Venezuela, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Cuba y la Argentina, que se encontraban debatiendo en aquel momento los estatutos fundacionales de la nueva Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, denominada ULAN. El recién designado presidente de la ULAN, el argentino Sergio Fernández Noboa, de la agencia TELAM, expresó que están dando los primeros pasos tácticos en camino a la consolidación de una nueva estrategia de comunicación. El objetivo central es ese, poder producir nuestra propia información, poder contarle al mundo de los latinoamericanos qué es lo que aquí pasa y poder transmitir esa bocanada de oxígeno, de aire fresco que representan los gobiernos nacionales y populares de América Latina hoy hacia el resto del mundo. Argentina estará a cargo del diseño de un portal de la Unión que tendrá noticias, fotografías y videos, mientras que Cuba coordinará la formación y capacitación de los periodistas que van a formar parte de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. ¿Quiénes forman esta unión? La Agencia Boliviana de Información, ABI, la Agencia Guatemalteca de Noticias, la Agencia de Noticias de Ecuador y Suramérica, ANDES, la Agencia Venezolana de Noticias, Empresa Brasil de Comunicação, Agencia Brasil, Información Pública Paraguay, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Prensa Latina y Agencia de Noticias de la República Argentina, TELAM. La ULAM también busca construir un espacio comunicacional democrático y plural, capaz de divulgar a nivel global los puntos de vista latinoamericanos, así como los esfuerzos y los logros de los pueblos en su lucha por la justicia social. Muchas de estas agencias informativas, como ABI o como la empresa de Brasil de Comunicação, son nuestra fuente de información, que a la vez es la información que compartimos con todos ustedes programa a programa. Y de ahí la importancia para nosotros de la creación de la ULAN, de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, a la cual obviamente saludamos y apoyamos desde aquí. Latinoamericanas a través de sus protagonistas. ¿A quién afectan los precios de los alimentos altos? A los países pobres, a los países subdesarrollados. Carlos Laje, vicepresidente de Cuba, durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas, abril 2008. Las economías desarrolladas invierten el 10% de su presupuesto en la compra de alimentos. La economía de los países subdesarrollados invierte el 65% de su presupuesto en las compras de alimentos. ¿Cuáles son las economías que no tienen respuesta para enfrentar ese extraordinario incremento de los precios? La economía de los países subdesarrollados. ¿Por qué estas crisis? ¿Por qué este incremento de los precios? En un mundo donde hay tierra, donde hay agua, donde hay recursos. Bueno, por un orden económico internacional injusto. Por las guerras, por los extraordinarios presupuestos de los países ricos, dedicados a hacer guerras y a preparar guerras. Estados Unidos invierte más de 500 mil millones de dólares al año para hacer guerras y preparar guerras.

y vamos a compartir en este cumpleaños del Che Guevara, el número 83, compartimos una producción más. En la carta de despedida a sus 5 hijos, Ernesto Che Guevara escribió: sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario. Hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Los sonidos y las voces de un continente se unen en Latinoamérica Vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 8 al 14 de junio. Puerto Rico, movilizaciones. La izquierda puertorriqueña prepara doble reclamo a Barack Obama. Organizaciones políticas de ese país preparan una masiva concentración ante la visita del presidente de Estados Unidos, impedido por la independencia de esta isla del Caribe y la libertad de sus prisioneros políticos en cárceles norteamericanas. El secretario general del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez, destacó el esfuerzo conjunto de las agrupaciones políticas para marchar el próximo 14 de junio cuando Obama visite Puerto Rico por 4 horas. Esta será la primera vez que un mandatario estadounidense realice una visita oficial a este país desde que hace medio siglo lo hiciera el presidente John F. Kennedy en 1961. Recordamos que esta isla de casi 4 millones de habitantes, invadida por los Estados Unidos en 1898 y desde 1952, es un estado libre y asociado, carente de poderes soberanos. Guatemala, protestas. Campesinos e indígenas mantienen huelga de hambre frente al Parlamento. Unos 30 campesinos llevan adelante esta medida de fuerza para exigir que se apruebe una ley de desarrollo rural y para que se amplíen los presupuestos de las entidades encargadas del sector. La protesta representa a 82 grupos del sector y también indígenas que agrupan a más de 100 familias. El líder de la Alianza de Comunidades Indígenas y Campesinas de Guatemala, Benedicto Koch, señaló que el gobierno de Guatemala no los escucha ni los atiende. Álvaro Colom, presidente de la Nación, aseguró que su gobierno no aceptará chantajes de grupos campesinos que han tomado carreteras en el país. El mandatario manifestó que está dispuesto a negociar, pero sin presiones. Cifras oficiales indican que el 52% de los guatemaltecos habitan en zonas rurales y viven de la agricultura. De esa cifra, el 70,5% vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Haití, precipitaciones. Las lluvias dejaron 23 muertos y 10 desaparecidos en el país caribeño. Unas 500 viviendas quedaron destruidas en el comienzo de la temporada de huracanes, según informó la Oficina de las Naciones para la Coordinación de Asuntos Humanitarios instalada en la isla. Según se reportó, se espera una temporada de huracanes muy activa, la cual pone en riesgo de ser afectadas más de 300.000 personas que todavía no fueron reubicadas tras el terremoto que destruyó Haití el año pasado. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 8 al 14 de junio. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Desde México, otra perlita, escuchamos Pose haciendo Resiste Chiapas. ti rendano conto che le nostre rivendicazioni sono le loro stanze e che è necessario un cambio radicale. Una rivoluzione. Per questo non vi chiediamo medicine, cibo, abiti, le scarpe avanzate e le guardaroba vecchie. Noi vi chiediamo qualche cosa di più importante. Una rivoluzione. Continuamos en Latinoamérica Vive y dos pésimas noticias nos llegan desde Colombia. Y cuando las leíamos y producíamos el programa nos preguntábamos qué hacer, ¿no?, con estas noticias, no exactamente con estas noticias, qué hacer frente a estos determinados hechos, más allá de las ideologías o posiciones políticas que tomamos o que posicionamos. Nos preguntamos qué podemos hacer desde ser un humano que habitamos este mismo continente. En los últimos 10 días se denunció el asesinato de dos líderes comunitarias o campesinas a manos de sicarios, como siempre, obviamente desconocidos, y que como siempre terminan huyendo y esfumándose y los casos terminan impunes. Ana Isabel Gómez Pérez, de 46 años de edad, integraba el Comité de Familiares de Víctimas de la Violencia en Córdoba, el CONFAVIC, que congrega a unas 4.000 personas que reclaman como víctimas de los grupos paramilitares las reparaciones a las que tienen derecho según manda la Ley de Justicia y Paz. Ana Isabel Gómez fue asesinada por desconocidos cuando se movilizaba por una calle del norteño departamento de Córdoba. Pérez, líder de desplazados, había tenido que abandonar 6 años atrás su natal Unguía, en el departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, al recibir amenazas del bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas lideradas por Freddy Rendón, alias el alemán, y a partir de entonces Gómez Pérez vivía en la municipalidad de Los Córdobas, desde donde había comenzado su lucha. Ana Isabel Gómez había denunciado a principios de mes que desconocidos la habían amenazado de muerte. Y esta es un poco la historia que se repite de muchos líderes, tanto de desplazados como de campesinos, que han tenido que abandonar su ciudad, su pueblo, su región de origen, y ya afincados en otra, comienzan su lucha, comienzan su largo peregrinaje, podríamos decir. Sí, las denuncias, ¿no? Mientras tanto, en la ciudad de Medellín, distintas organizaciones sociales le exigen al gobierno de Juan Manuel Santos justicia por el asesinato de otra líder comunitaria. Se trata de Ana Fabricia Córdoba, prima de la defensora por los derechos humanos Piedad Córdoba, quien fue asesinada el martes pasado dentro de un autobús urbano de esa ciudad colombiana. Ana Fabricia Córdoba pertenecía al Frente Nacional Ruta Pacífica de Mujeres y había recibido reiteradas amenazas y había sido víctima de persecuciones, presuntamente tras las denuncias que había hecho sobre los nexos de la policía con grupos armados en distintos barrios de la ciudad de Medellín, donde vivía desde el año 2001. Ana Fabricia Córdoba, la policía de Medellín, mató a uno de sus hijos. Sí, mató a uno de sus hijos y es justamente a raíz de eso que Ana Fabricia comenzó a denunciar a la policía. Eso fue generando más amenazas, hostigamientos que la llevaron a denunciar esta situación ante la Fiscalía, la Procuraduría para recibir protección. Pero su llamado no fue atendido, es lo que precisó Marina Gallegos. El Frente Nacional Ruta Pacífica de Mujeres, donde pertenecía y donde militaba Córdoba, Ana Fabricia, pidió a las autoridades colombianas que le brinden protección especial a sus hijos, quienes manifestaron sentirse, bueno, inseguros tras el reciente asesinato de su madre y el de sus dos hermanos, ¿no? Ocurrido uno en 2001 y en 2010. Córdoba era reconocida por el papel que jugaba dentro de la comunidad del barrio Santa Cruz, una comuna nororiental de Medellín, donde residía, y así como entre organizaciones de desplazados y la Ruta Pacífica de las Mujeres, que reivindica también los derechos del género. Es realmente alarmante, preocupante la situación que viven los líderes sociales en Colombia, una persecución, una selección como elegida a dedo, ¿no?, de los asesinatos que se vienen dando. El polo democrático, el polo alternativo democrático de Colombia, denunció que desde la llegada de Juan Manuel Santos al gobierno en Colombia han sido asesinados 50 líderes sociales. Esperemos que no sea otro caso como el de Felipe Calderón. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, desde el 2002 se comenzaron a registrar los asesinatos de líderes de desplazados en Colombia. El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo señaló que las víctimas son políticos de izquierda, sindicalistas, dirigentes sociales, campesinos, indígenas y jóvenes, así como defensores de los derechos humanos y miembros de la población homosexual. Sí, y la mayoría denunciaron las amenazas de muerte, como por ejemplo estas dos mujeres que venían denunciando las amenazas hasta que, bueno, finalmente las mataron. La ONG colombiana CODES señaló este martes que casi 4 millones de personas han sido víctimas de los desplazamientos forzados, consecuencias del conflicto armado que vive Colombia desde hace casi 5 décadas, convirtiéndose en la nación con mayor número de desplazados del mundo. Vamos a escuchar a Marcos Romero, integrante del CODES. Los estudios que hemos adelantado nosotros muestran que en Colombia se han abandonado 6.6 millones de hectáreas de tierra que han sido además despojadas por grupos armados, particularmente por paramilitares y sus testaferros. Los desplazados han acudido a la justicia de mil maneras, ante la Corte Constitucional, ante la Jurisdicción de Justicia y Paz, y ahora van a acudir al proceso de restitución una vez se apruebe la ley de víctimas. Pero en Colombia, cuando hay estos avances de restitución de tierras, cuando hay posibilidad de reclamo, también se generan entornos violentos en las regiones, auspiciados por quienes se oponen a la restitución y por quienes quieren mantener este botín en sus manos, y por eso hemos visto el asesinato de más de 50 líderes. Podemos decir que la nueva estrategia contra los líderes de desplazados, comunitarios o sociales, ya no son las masacres, sino las muertes selectivas y las desapariciones. La situación es realmente preocupante en Colombia y creemos que debería ser tema principal en los distintos organismos internacionales, sobre todo en los continentales, y decimos desde la comunidad andina, UNASUR, la OEA o la CELAC. Todas deberían de estar trabajando en función de este tema. Latinoamérica vive. Te estás durmiendo. No ves la hora de irte a tu casa. Si roncas, estás vivo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. ¿Entendiste todo, Rosita? Sí, señora. Limpio el baño, le preparo la comida al señor y a los chicos y después plancho la ropa. Darle trabajo a una niña no es ayudarla, es ponerla en riesgo de accidentes, daños y lesiones. ¿Pero qué le puede pasar? El aceite o la plancha la pueden quemar, los productos de limpieza la pueden dañar. No es normal que los niños trabajen. Lo normal es que jueguen, estudien y aprendan. Por eso en la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. El trabajo de la casa es para los adultos y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar al dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de Nación. Radio Éter. Recalculando. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Miedo Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, CORAP. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Viva. Momento de presentar las voces libres de las radios comunitarias de todo nuestro continente. En Panamá se realizó una caminata contra proyectos mineros e hidroeléctricos. Indígenas de Nové Bublé y campesinos panameños realizaron una caminata de 6 días para exigir a las autoridades frenar las políticas que permiten el establecimiento de proyectos mineros e hidroeléctricos en sus tierras. Compartimos el informe de Pallín Atencio desde Radio Veraguas, Panamá. Indígenas Nové Bublé y campesinos panameños realizaron caminata de 6 días para exigir a las autoridades frenar las políticas de establecer proyectos mineros e hidroeléctricos en sus tierras. La marcha salió de Valle Bonito, de la comarca Nové Bublé, hasta la ciudad de Santiago de Veraguas, en la República de Panamá, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades porque existen amenazas de desarrollar proyectos de muerte en la región comarcal de este país. Estanislao Ortega, del Comité en Defensa de la Vida y la Naturaleza, COVINA, informó que permanecerán en campamentos a la espera de una respuesta. Significado sobre una caminata como caminar sobre la naturaleza que hay al momento, pues, en nuestro territorio allá. Venimos por el corregimiento de Valle Bonito, Santa Catalina y esa área, región que queda en la comarca Nové Bublé, que hay mucha amenaza de proyectos como hidroeléctrica, minerías y energía eólicas en esos territorios. Entonces, venimos las caminatas para colaborar. Entonces, sí, el mensaje para nuestro oyente y todo eso, que nuestros recursos, naturaleza, hay que mantener, hay que defenderlo. Así que lo que están oyendo, de repente necesitamos la colaboración para así adelante. En tanto, el viceministro de Gobierno, Luis Ernesto Carles, advirtió que el gobierno nacional no estará bajo la presión de un grupo que amenace con cerrar una calle, y menos cuando este tema se ha debatido ampliamente. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para ALER Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. En Ecuador se debate la ley de comunicación. Asambleístas de la oposición y el oficialismo, luego de 3 horas de debate, aprobaron una resolución con la que se retomarán las discusiones de la ley de comunicación. Los movimientos sociales también aportaron al debate. Verónica Calvopiña nos informa desde la red Joven Aler Ecuador. Saludos amigos y amigas de América Latina, les enviamos un abrazo desde la Red Joven de Aler. Ecuador volvió al debate de la ley de comunicación luego de que en la consulta popular del mes pasado la gente aprobara la creación de un consejo de comunicación y la no injerencia de sectores financieros en los medios. La Comisión Ocasional de Comunicación volvió a reunirse este miércoles en la Asamblea Legislativa. Al menos, ya acordaron revisar la ley en los puntos que más incomodidad ocasionan para las y los asambleístas de oposición y también para los medios privados de comunicación. Nos referimos a los puntos sobre la creación del Consejo de Comunicación, que tendrá como tarea regular el contenido de los medios. Y otro punto de los complicados es la discusión sobre la responsabilidad ulterior o la responsabilidad que tenemos las y los periodistas ante las cosas que decimos en los medios de comunicación. Mientras la discusión entre el gobierno y la oposición se debate en si se quiere o no controlar los medios, de otro lado las organizaciones sociales y de comunicación plantean que la nueva ley de comunicación debe asegurar espacio para los medios comunitarios, el famoso 33% que está reconocido en la Constitución. Pero la pregunta es cómo acceder a este espacio si ya no queda espacio en el espectro radioeléctrico. Por la mente del gobierno y de la oposición también se escapa el debate sobre la democratización de las frecuencias de radio y televisión, la reversión de frecuencias que fueron declaradas ilegales por la auditoría realizada tiempo atrás. Prohibido decir eso en televisión. Recordemos que la ley de comunicación se ha pasado de discusión en discusión alrededor de 3 años y aún no hay pistas en cómo se distribuirán los medios en partes iguales para los medios públicos, privados y comunitarios. En Ecuador, el espectro radioeléctrico es otro de los sectores con amplia desigualdad debido a que son los grandes grupos de poder económico los que controlan los medios de comunicación. El actual gobierno, con grandes pasos, también ha logrado espacio en los medios, pero ¿y los comunitarios? Todavía están en veremos. Con este reporte nos despedimos de ustedes, América Latina, desde la Red Joven de Aler y el Churo Comunicación para Aler Contacto Sur. Muchas gracias. Y en Brasil, los crímenes de Pará continúan impunes. El 98% de los crímenes registrados en el estado norteño de ese país en los últimos 10 años continúan impunes y la mayor parte de las tierras continúan en manos de los grandes latifundistas y de los grupos paramilitares que ellos contratan. Actualmente, la lista de amenazados incluye 1.855 personas. Escuchamos el informe de Lucas Silva desde Radio Mundo Real, Uruguay. En Brasil, el 98% de los crímenes cometidos en el campo de Pará continúan impunes. Las organizaciones sociales de Brasil vinculadas a la lucha por la tierra han reiterado que el estado norteño de Pará es gobernado, en los hechos, por los grandes latifundistas y por los grupos paramilitares que ellos contratan. Esa percepción de un estado de tierra de nadie tiene también diversos sustentos estadísticos. Uno de los ejemplos más gráficos se conoció esta semana. La Procuraduría Agraria Nacional y la Procuraduría de Derechos Humanos, dependientes de la Presidencia de la República, divulgaron un informe en el que se concluye que el 98% de los casos de asesinatos registrados en Pará en los últimos 10 años y vinculados a los conflictos en el campo siguen impunes. Actualmente la lista de amenazados incluye 1.855 personas. ¿Personajes de una crónica de muertes anunciadas? Sí, si el gobierno no le pone punto final a la nefasta estrategia amazónica de matar para deforestar, advierte Fray Beto, que le reclama además a la presidenta Dilma Rousseff que vete el código forestal que ya tiene media sanción parlamentaria. Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Las voces libres de las radios de nuestro continente las escuchás acá, porque Latinoamérica vive. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. da marcação. Sábado abatreteia, silêncio, atenção. O samba já tem outra marcação. O pandeiro já não faz o que faz. Já estamos llegando al final del programa. ¿Se tenía preparó? Tenía razón. ¿Se preparó? Sí, obviamente, siempre estoy preparado. Así como el sargento García, mire, siempre estoy preparado. Tenía razón, nos íbamos a ir bailando, ¿no? Sí, nos vamos bailando con Elis Regina. A roda do mundo siempre vai girando, vai girando. Elis Regina Carvalho Costa nació un 17 de marzo de 1945 en Porto Alegre, Brasil, y fue una de las cantantes brasileñas más populares en los años 60 y 70. Empezó su carrera como cantante a los 11 años en el programa de radio para niños O Clube do Guri en la radio Farroupilha. A finales de los años 60 y a principios de los 70, Regina ayudó a popularizar el trabajo del movimiento Tropicália, un movimiento musical brasileño de intención renovadora, desarrollado a finales de los años 60, grabando canciones de músicos como Gilberto Gil. En 1974, editó con Tom Jobim el álbum Elis y Tom, considerado por críticos musicales como uno de los mejores discos de bossa nova de todos los tiempos. Mujer de vida agitada, impetuosa, temperamental, ambiciosa y dicen que de difícil trato, recibió apodos tales como Pimentinha o Furacão. Pero por encima de todo, su voz, de intensidad y carácter inigualable, la convirtieron en un ícono de la música popular brasileña. A través de sus discos, Elis impulsó la carrera de compositores como Milton Nascimento, Gilberto Gil o João Bosco o Ivan Lins. Elis Regina a menudo criticó la dictadura brasileña que persiguió y exilió a muchos músicos de su generación. En una entrevista en 1969, declaró que Brasil estaba siendo gobernado por gorilas. Su popularidad la mantuvo fuera de prisión, pero finalmente fue obligada por las autoridades a cantar el himno nacional de Brasil durante un espectáculo en un estadio, lo que despertó la ira de muchos brasileños de izquierda. Solidão da madrugada, ébrio triste na calçada, querendo a lua namorar. Cuando Elis Regina murió el 19 de enero de 1982, a los 36 años de edad, los medios difundieron que fue por causa de una sobredosis de drogas, tranquilizantes y alcohol, aunque luego se supo que Elis fue asesinada por un alto mando de la dictadura militar, ya que el relato oficial de su autopsia tardó demasiado tiempo en salir en los diarios y prensa nacional y su muerte se llenó de especulación. Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud qué pasó en su casa el día de su muerte. En un país como Brasil, que ha producido numerosos músicos, compositores y cantantes de grandísima categoría, Elis Regina quizás haya sido la cantante que reunió una voz prodigiosa y una técnica insuperable. En un momento en el que el país atravesaba una etapa de creatividad musical irrepetible, Elis dejó tras de sí un legado artístico de enorme profundidad emocional que ha marcado a varias generaciones de cantantes brasileños y a millones de fans de todo el mundo. É a solidão da madrugada, um ébrio triste na calçada, querendo a lua namorar. Y nos vamos bailando con una artista brasileña soberana, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Elis Regina. Indiscutible. Indiscutible, como decíamos en el recién en el informe. Qué bien que baila, ¿eh? Le gusta cómo baila. Lo felicito, la verdad, ha mejorado muchísimo. Y me voy superando semana tras semana. Nos vamos, señora. Decíamos, Elis Regina, una artista realmente de lo mejor que ha dado el arte brasileño. Nos vamos, le decía. Nos vamos, le vuelvo a mandar un beso enorme a Lucila Mainetti por su cumpleaños. Así es, a Lucila le mandamos. Que lo pase muy bien, que tenga un lindo festejo. Queremos enviarles también un saludo muy grande a dos radios que viven y laten a través de nuestro programa. FM Tincunaco 107.3 desde San Atilio, José C. Paz. Nos retransmiten los días jueves. Jueves de 13 a 15 y sábados también de 13 a 15. Y también un abrazo muy grande a FM La Milagrosa, que no sé bien la ubicación geográfica porque tengo como varios puntos de referencia. Bajo Flores, Ciudad Oculta. Lo que sí sabemos es que transmite desde el 100.9 para todo el sur de la ciudad de Buenos Aires y a través de www.fmlamilagrosa.com. Así que a las dos radios, amigas y hermanas, desde aquí les enviamos un fuerte abrazo. Queremos agradecer a nuestras fuentes informativas, Argenpress, Cuba Debate, Ecoportal, Agencia Pulsar, ANSA Latina, Aler, Página 12, Radio AM750, Telesur, Radioteca.net, que semana tras semana comparten la información con nosotros y nosotros la compartimos con ustedes. Y nos vamos, una nueva emisión de Latinoamérica Vive. La operación técnica estuvo a cargo de Martín Lobati. Mi nombre es Valmiro Mainetti. ¿Y su nombre cómo era? Fernanda Villanueva, no se lo olvide, ¿eh? No me lo olvido, nos encontramos, nos escuchamos el martes que viene a través de www.radioeter.com.ar. Latinoamérica Vive. Porque o samba ya tem otra marcação. O samba